El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Boca que vuela. Boca que vuela, las palabras nos liberan. Boca que vuela, las palabras nos acercan. Boca que es abrazo, boca que es un beso. Boca que vuela los sábados de 9 a 11 por FM Moreno. Boca que vuela, idea y conducción, Sonia Olmo. Boca que vuela. Señoras y señores, pasen y vean, escuchen los platillos y tambores de la orquesta. El espectáculo de uno de los más afamados circos de nuestro planeta va a comenzar. Bienvenidos al circo. Ante sus ojos desfilarán actores, acróbatas y elefantes. Verán saltos, bailes, caídas, vuelos y locuras. El magnífico Galera los maravillará con sus conejos y sus palomas. La travesista caminará y hará piruetas a gran altura y dará su famoso salto mortal. Se divertirán como nunca con payasos Augusto y Cara Blanca que ríen, saltan y tropiezan. Señoras y señores, niños y niñas, pasen, vean y sientan. Ya empieza la función. Bienvenidos al circo. ¿Y cómo le va Ochoa? ¿Sacó entrada? Bienvenidos al circo de Boca que Vuela. Hoy acá estamos para hacer este programa especial dedicado a todos los niñitos, A todos los niñitos, a mis niñitos. Ayer el más chiquito cumplió un añito, así que bueno, va dedicado a él también, Y a todos los niñitos que todavía lo somos, Así que vamos a divertirnos hoy en este programa especial. Vamos a jugar, va a haber sorteos. Sí, sorteos, vamos a sortear libritos, vamos a jugar con adivinanzas. ¿Les gustan las adivinanzas? ¿Sí? ¿Tiramos una ya de una? ¿Sí? Largamos con una adivinanza, a ver. ¿Sabe qué vamos a sortear? Vamos a sortear dos libritos. Un gaturro, número de elección. ¿Qué tal? Y un libro de chistes, Un libro de chistes. Ahí está. A ver, al primero, que ya me a ver si adivinan. Es fácil, porque arrancamos así medio dormido con frío, así que arrancamos con una facilonga. Por un caminito van más de 100 damas, ni levantan polvo, ni se desparraman. ¿Sabe usted qué es? ¿No? Por un caminito van más de 100 damas, ni levantan polvo, ni se desparraman. Viene de bichos la cosa, Va mucha ayuda ya, Viene de bichos. Adivichanzas se llaman estas, Adivichanzas, así es la cosa. Nos llaman al 466-6559 o nos mandan mensajitos al 1561-540359. Por un caminito van más de 100 damas, ni levantan polvo, ni se desparraman. A ver, va la primera, Así que ya nos llaman ya y nos dicen de qué bicho se trata, Ahí vamos, música, a ver. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, y lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar. Pasen, pasen, pasen, pasen, vean, vean, por unas monedas la mujer que vuela a la Torre del Sol. Platillo, pandero, rataplán, pampero, pelota, ciruela, tigre o caracol. Señoras, señores, abuelo y abuela, por unas monedas, pasen, pasen, pasen, vean, sientan los olores, oigan los tambores, el circo llegó. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Había una vez 6 lunares amarillos, 8 estacas, 10 tornillos, 12 rayas alunadas, entran magos, salen nadas. El gran circo Garabatos, muchas manos, pocos platos. Y su director, Oreja. Oreja tiene una cara y la cara su mejilla. Maravilla, maravilla. En el circo Garabatos truenan perros, llueven gatos. Brilla la contorsionista y se convierte la pista en pájaro de cristal. Pleno de alegría y emoción. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Seguimos con las adivinanzas, porque a este circo vienen las palabras y los bichitos, vamos a jugar, vamos a jugar. Hoy se encuentran acá jugando con palabras, palabras, palabras que llegaron volando acá a Boca que Vuela, por un caminito van más de 100 damas, ni levantan polvo ni se desparraman, ya están durmiendo, tienen frío. A ver, ¿otra? ¿Tiramos dos? A ver. Iba por un caminito a orillas de un monte espeso y hallé un viejo que al cantar hinchaba, hinchaba el pescuezo. Viene de bichos, che. Iba por un caminito a orillas de un monte espeso y hallé un viejo que al cantar hinchaba, hinchaba el pescuezo. Vamos, vamos, vamos. 0237-466-6559 o 1561-540359. Un circo que alegraba siempre el corazón. Lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. ¿Sabe que tenemos hoy? Maratón de radioteatro. Así es, porque esto se trata de divertirnos, de reírnos un poco, que nos corra la risita por la panza. Y le mando un beso grande a mi amigo Horacio Pérez, con el que grabamos ayer unos radioteatros que hoy los vamos a estar escuchando basados en obras de teatro de Adela Valle. Así que ahora, dentro de un cachito nomás, vamos a estar arrancando con el primero que acá mi amigo Ochoa ha musicalizado espectacularmente. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color. Respetables chicos, público querido, el circo más grande, más maravilloso ya va a comenzar. Harán lo que nadie ha visto hasta ahora, darán vuelta al mundo en solo una hora. Verán lo que nadie ha visto jamás, aplaudan, aplaudan, respetables chicos, respetables chicas, público querido, vamos a soñar. Siempre viajar, siempre cambiar. Pasen a ver el circo. Otro país, otra ciudad. Es magistral, sensacional. Pasen a ver el circo. Somos felices al conseguir a un niño hacer reír. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Que alegraba siempre el corazón. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar. Otro país, otra ciudad. Pasen a ver el circo. Es magistral, sensacional. Pasen a ver el circo. Somos felices al conseguir a un niño hacer reír. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. ¿Sabés quién nos auspicia? Sí, claro, el Ipiropos. Todo en literatura infantil y juvenil. ¿Y qué más tienen? Educación, formación docente, material didáctico. ¿Qué más? ¿Qué más? Historia, comunicación, derecho. ¿Qué más? Y bueno, también tenemos historieta, teatro, humor. ¿Todo en historieta? Todo, todo en historieta. Y aparte, con tu compra, te haces socio al Club de la Historieta y participás de sorteos, talleres. ¡Guau! ¡Guau! ¡Y sí! Y además, claro, también tenemos, como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. ¿Y dónde estaban? Y estamos en Yolido 656, Moreno. Pasen y vean que este circo, che, faltan ustedes, a ver si llaman y juegan, que hoy sorteamos, estamos como locos acá, como locos en este Día del Niño acá con Boca que Vuela, acá con mi amigo Choa que vinimos acá preparando este programa especial para ustedes, que se están despertando ahí calentitos, sí, no pisaron escarcha, no había escarcha, ¿vio Choa? Un frío horrible, pero no había escarcha. Y a ver, hay bichanzas, ¿eh? Viene de bichos, por un caminito van más de 100 damas, ni levantan polvo, ni se desparraman, ¿eh? A ver, ¿quiénes son? Y sabe, sorteamos gaturro, sorteamos libro de chistes. El libro de chistes, acá en colección, abran cancha, ¿eh? Así que me llaman y me dicen de qué se trata esta adivinanza. Se pueden ganar alguno de estos libros que vamos a sortear entre quienes llamen, ¿eh? Y tenemos, ahora vamos a, en un cachito nomás, vamos a estar escuchando acá un genial radioteatro para ustedes, para que arranquen esta mañana de frío divirtiéndose, ¿eh? Así que estamos acá con... ¿Sabes? Este libro está sensacional. Es un libro chiste que vamos a sortear. Tiene colmos, ¿eh? Tiene de todo. Tiene chistes, tiene bárbaro, no es lo mismo. Decir, no es lo mismo decir patio andaluz que decir anda la luz del patio. Y no es lo mismo, no. ¿Sabe alguno de eso usted? No es lo mismo la banda presidencial que un presidente en banda, dice. Y no es lo mismo irse por la rama que ser un trepadorino, eso no, realmente no es lo mismo. qué bárbaro, Adela Valle en este libro sensacional, ¿eh? A ver, ¿algún colmo? A ver. Ay, a ver. No, ese no me gusta. ¿Ustedes saben algún colmo? Ustedes me llaman, pueden también participar. Si saben algún colmo bueno, me llaman y me dicen algún colmo que les gusta. El colmo de una manicura que le vaya la mano, que se le vaya la mano en todo. Y sí, es un colmo terrible ese. Música, Ochoa, por favor, música. Y bueno, ahora, a ver, no me llamaron, che, por la adivinanza, pero le doy tiempo para pensar. Viene de bichitos, vayan pensando la divichanza. Por un caminito van más de 100 damas, ni levantan polvo ni se desparraman. Nos llaman al 466-6559 o mensajito al 1561-540-359 mientras escuchen este primer radioteatro que va para ustedes. Boca que Vuela presenta para ustedes... Te hacemos el cuento y a vos te gusta. Hoy presentamos Teatro por Tres, de la cabeza a los pies. Interpretan para ustedes los siguientes personajes: Horacio Pérez y Sonia Olmo. Primero, para ustedes, la mano de la reina de Adela Bash. Buenas tardes, señorina. ¿Este es el Palacio de la Reina? Sí, el mismo. Ah, bueno, sabes que quisiera ver a la dueña yo. ¿Y para qué decía ver a su Alteza? Es para hacerle una propuesta que mucho me interesa. ¿Sabes? Ven a pedirle su mano, ¿eh? ¿Su mano? ¿Para qué la quiere? Si usted ya tiene dos. Ay, me quiero unirme a ella. Disculpame, en casamiento, ¿sabes? ¿En casamiento? ¿Me está diciendo que en su casa miente? Bueno, no me entendés. Si me casa, no miento. ¿Por qué dijo en casamiento? Dije que no me entendés, pero dije que quiero unirme a la reina en casamiento. Por eso vengo a pedirle su mano. ¿Su mano? ¿Para qué? Para llevarla a su casa y que le amase una masa. Ay, me encantaría que la reina me amase bien amasado, pero... No. Usted dijo que no quiere que la reina le amase una masa en su casa. Tal vez quiera que la reina le amase una masa en la casa de su tía, la duquesa Tomasa. Además no quiero saber que nada más una marcha en la casa de la tía Tomasa ni de la duquesa Tomasa. No. ¿Y en qué palacio? ¿De su abuelo Ignacio, conde de Tinitacio? Tampoco quiero que me amase la maza en el palacio del abuelo Ignacio, el conde de ese que dijiste de Tinitacio. Sí, ese. Escucho bien, sí. Muy bien. Entonces, no entiendo por qué dijo que le encantaría que la reina le amase. Vos también, porque si la reina me amara o amase, es más probable que conmigo se case. Que sabe que eso es lo que quiero, que pase. Por eso vengo a pedir su mano, ¿te queda claro vos? Clarísimo me queda, ¿vio? Tiene que ser necesariamente una mano, ¿no puede ser un pie? Qué idea la tuya, ma por favor entienda. Puede ser. Que vengo a pedirle la mano, sí, no, la mano quiero. ¿Qué me quiere ofrecer el pie? ¿Y cuál quiere? ¿La derecha o la izquierda? Sabe que me da lo mismo, la izquierda, la derecha, como te guste. La reina, ¿sabe? Es zurda. Maneja mejor la mano izquierda y la derecha es más larga. Mira, lo que me importa es que la amo con locura, de verdad. Más no la velocidad, si viene renga, en patineta, agachada, en cuatro patas. Como venga, me da lo mismo ya. Paciencia. La reina vendrá en un momento, pero primero, dígame su nombre, caballero. Bueno. Vamos a empezar por lo mejor. Soy Adolfino Biotucho. Y si la reina me acepta, sabe que daré un fiestón en el corazón, de explotar, sí. Interesante. Mucho gusto. Sepa que la reina ya vino. Soy yo. Y para conocernos, le doy mi sí y le niego mi no. Tramposa, era vos la reina. La tengo muerta. Veo que es una mujer inteligente y risueña, la maté con esta. Estoy encantado. Y con esta muero. Mas me permite, a ver si te gusta esta, que te invite a pasear y a comer un helado. Sí, acepto su invitación. Intuyo que usted es un caballero que anhela mi corazón. Estoy muy contento. ¡Qué fiestas más bonitas! Bueno, atención, vamos a recibir como siempre con mucho cariño y un fuerte aplauso a Fofó, Miliki y Fofito. ¡Vamos! ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Cómo están ustedes? ¡Más fuerte todavía! ¿Cómo están ustedes? Antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que coser. Sí, cosí, así, así, sí, cosí, así, así, sí, cosí, así, así, así, cosí, que yo la amé. Domingo antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que rezar. Así rezaba, así, así, así rezaba, así. Así, así, así rezaba que yo ya vi. ¡Ay, ay, ay, ay! Si eres buena cocinera, por un poco. Estamos sin demora. Si tú me haces buenos guisos, por el poco. Yo te compro el mejor piso, por el poco. Cambio la comida por ningún otro placer, pues bueno, no hay nada mejor que una buena cazuela. Coro, coco, Manuela. ¡Eso es! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Come on.

hinchaba el pescuezo. A ver, nos mandan mensajitos o nos dicen si se pueden ganar un libro en este programa especial para el Día del Niño. Y seguimos con el circo, Meta Música Ochoa. La pasión de decir. Ese hombre o mujer está embarazado de mucha gente. La gente se le sale por los poros. Así lo muestran en figuras de barro los indios de Nuevo México. El narrador, el que cuenta la memoria colectiva, está todo brotado de personitas. Eduardo Galeano. Cuentos con rimas para los que se animan. Qué mágico poder, ¿no?, tiene la rima. ¿Por qué al leerla o escucharla las palabras suenan tan divertidas? Tal vez ahora vayas a descubrir cuál es el misterio. Julián y su escudero, dos nobles caballeros. Julián era un valiente caballero. Él y Manu, su amigo y escudero, siempre estaban ansiosos de aventuras, vestidos con brillantes armaduras, espadas poderosas y lanzas muy pinchudas. Pero estas eran armas que no usaban más que para dar un susto, porque a Julián y a Manu las peleas les causaban disgusto. Con ingenio, una red y muchas mañas, estos buenos amigos lograban grandes hazañas. La reina le había dado una misión importante: proteger los reales bosques de bandidos y maleantes. Julián era un gran lector, leía desde pequeño, los libros le parecían como la vida y los sueños. Siempre se llevaba algunos debajo de su coraza, cuando iba a cuidar los bosques de cualquier seria amenaza. Los libros de aventuras eran sus preferidos. En ellos había aprendido que algunos héroes famosos con astucia habían vencido a muchos malos odiosos. La fama de Julián y Manu había llegado a otras tierras. La reina dormía tranquila sin preocuparse por guerras, ya que cualquier enemigo que atravesara aquel bosque sería sin duda vencido con ingenio y no con golpes. Cuando el rey y poderoso mago Baldomero Curzimal planeó invadir esas tierras, no fue gentil ni formal, no. Sabía que el único modo de dominar la región era vencer al escudero y al caballero campeón. Para hallarlos, ordenó a dos de sus asistentes que se fueran prontos al bosque para darles un presente: dos gorros de dormir a rayitas muy calientes que les cubrían la nuca, las orejas y la frente. El astuto plan del rey era guiarse por los gorros, acercarse por sorpresa y darles unos mamporros. Ajá. Julián agradeció el regalo, pero sospechó una trampa que podía ser fatal. A la noche, despacito, como hizo Pulgarcito, le colocó los gorritos a los hombres de Curzimal. Por la mañana se vio que alguien los había golpeado y volvían con su rey seriamente magullados. Curzimal no se dio por vencido, mandó una plaga de castores que detenían los ríos y masticaban el bosque. Julián y Manu se acordaron del flautista de Amelín. Tallaron dos largas flautas y el problema tuvo su fin. Trataron de encantar con su sonido a los castores para llevarlos hacia lugares mejores, pero tocaron tan mal, eran tan desafinados, que los castores huyeron igual, aturdidos y espantados. Y Curzimal volvió a atacar. Envió una niebla mágica donde Manu se perdió, pero al rato recordó Hansel y Gretel, un cuento donde se hablaba de un truco que recordó en el momento. Tomando un pan de su saco, comenzó a arrojar migas, atrayendo hacia las aves y acaso a una mano amiga. Julián lo encontró enseguida cuando notó, intrigado, que todos los pajaritos volaban hacia ese lado. Curzimal, muy enojado, decidió ir personalmente a ver por qué estos amigos lo vencían tan fácilmente. Y se hizo pasar por pintor, dijo que estaba de viaje, buscando para sus cuadros los más hermosos paisajes. Ni Mano ni Julián creyeron este truco barato. Enseguida descubrieron que el pintor a cada rato se quejaba y se quejaba de lo mal que se comía, se dormía y se viajaba. Eso los hizo pensar en la princesa y el guisante. Solo se quejaría así un personaje importante, acostumbrado a los lujos y a las ropas elegantes. Cuando vio que su disfraz ya no servía, el rey se convirtió en feroz dragón y lanzando llamaradas y chispitas anunció: aunque no quieran, será mía esta región. Pero Julián y Manu recordaron el gato con botas, donde el gato usaba el poder del malo en beneficio suyo. Y cuando vieron a Curcimal correr hacia el castillo, trataron de herirlo con su orgullo. Cualquiera se transforma en un dragón o en un gigante. Eso no lo convierte en un mago importante. Solo unos pocos magos, muy poquitos, se transforman en algo pequeñito. Curcimal escuchó con atención y de pronto se transformó en caballo, luego en perro, luego en gallo, después en pollo, en ratón, en grillo y hasta en mosquito. Y cuando se convirtió en luciérnaga, ahí Julián lo atrapó, lo metió en una botella y lo usó de farolito. Así leyeron de noche sus cuentos de aventuras, hasta que el mago olvidó sus chifladuras y se volvió narrador. Ahora anda por el mundo un bichito de luz que habla, iluminando la noche con sus mágicas palabras. Los castillos se quedaron solos, sin princesa ni caballeros, solos a la orilla de un río, vestidos de musgo y silencio. A las altas ventanas suben los pájaros muertos de miedo, espían salones vacíos, abandonados terciopelos. Ciegas sueñan las armaduras, el más inútil de los sueños, reposan de la cuentos. Los dragones y las alimañas no los defendieron del tiempo. Los castillos están solos, tristes de sombras y misterios. Lipi Brocos presenta, dale, hacete la historieta, biblioteca de novela gráfica, El Loco Chávez, de Carlos Trillo y Horacio Altuna. ¿Qué querés que te diga? Mi historia más o menos así. Soy soltero, periodista, trabajo en un diario, me meto en algunos líos, no necesariamente por culpa de la profesión. Ando bastante por Buenos Aires, me gustan mucho las minas y estoy siempre sin un mango. Pero tengo buenos amigos, un filósofo de bar que se llama Homero, un detective que estudia semiología, mi jefe mismo que me grita pero me quiere. Soy un tipo normal, va. El Loco Chávez. Lo encontrás en Lipi Bropos. Lo que busques de historieta, ahí lo tenés. Ahora en su nueva dirección de Jolie 2656 Moreno. Y seguimos en este circo hoy de Boca que Vuela, de Estamos Jugando con Ustedes. Y vamos a divertirnos, porque es el día, viva el sol, viva el juego, viva la alegría. Dijimos adivinanza, ¿se acuerdan? Vamos a dar otro celu. Primero vamos a repetir la adivinanza y vamos a dar otro celu para que nos manden mensajes, porque el otro tiene frío y no anda. Así que... Por un caminito van más de 100 damas, ni levantan polvo, ni se desparraman. Adivichanza, viene de bichos la cosa, ¿eh? Sorteamos un gaturro o un libro de chistes, ¿eh? Así que, a ver, nos mandan mensajito al 011-15-4407-5326. Si me lo acordé de memoria, ya. Repetimos, 15-4407-5326. Y nos dicen cuál es este bichito, que anda por un caminito, que va más de 100 damitas, ni levantan polvo ni se desparrama y se pueden ganar un gaturro para este día del niño, Y salta, salta ella con su pollera de bailarina, camiseta de seda, la saltarina. Al llegar el momento, siempre se empeña en contar el aliento, mientras enseña zapatos colorados y panties blancos. Ninguna como ella, pulga coqueta, la más bella entre bellas y pispireta. Nadie llega tan alto, de un solo salto alcanza las estrellas, salta Violeta. Y la trapecista, todos los personajes, Salta Violeta, ¿se acuerda Salta Violeta? Ochoa, Carlitos Escasiota, un grande, un genio del circo, realmente era. La trapecista, eso es lo que más me gusta del circo, los trapecios, me encantaría volar ahí, tengo un poco de vértigo, pero... me gusta, cuando iba al circo lo que más me gustaba eran los trapecistas, me gustaba, sí. ¿A usted qué le gustaba de los circos? ¿Los payasos le gustan? Uh-huh. A mí me gustaban los trapecistas y los magos me fascinan, sí señor. Sube al trapecio volante, su cuerpo empieza a planear. Hace rin para adelante, hace ran al balancear. Arriba en el aire hace rin y ran su corazón. De la cúspide a la base, rin, ran, todo emoción. Hace rin sobre la pista, hace rin bajo los pies. Sueña que es equilibrista y sueña que no lo es. Hace rin cuando se eleva, hace ran al columpiar. Y es paloma que se lleva su alegría al palomar. Una vez me acuerdo que fui con mis nenas al circo, en esos circos que andaban allá por el barrio, que te morías de frío. ¡Qué frío! ¡Qué frío hacen los circos! Hace mucho frío en los circos, Ochoa. Me terminé yendo de ese circo. Mi hija más grande, que es muy sensible, se puso a llorar por el oso, que le daba lástima. La más chica lo cagó puteada al payaso. Callate, payaso loco, le decía. Y me tuve que ir. Pero a mí me gustan. A mí me gustan los circos. Está bueno. Está bueno ir cuando están cerrados, ¿viste? Y espiar. ¿Nunca iba a espiar los circos? Iba a espiar los circos. ¿Quién no fue a espiar los circos? Y ustedes que están en su casa escuchando, ¿qué se acuerdan? A ver, estamos jugando con ustedes. Están todos dormidos, muertos de frío. ¿Qué les pasa? 0237-466-6559. Y adivinanza. Por un caminito van más de 100 damas. Ni levantan polvo, ni se desparraman. Esa era una. Iba por un caminito a orillas de un monte espeso y hallé un viejo que al cantar hinchaba el pescuezo, Vamos a ver esta. ¿Usted ya sabe de qué se tratan las adivinanzas que dije? ¿No? Yo hasta... A ver. Esta es muy fácil. También es de bicho. A ver, verde como el campo. Campo no es. Habla como el hombre. Hombre no es. No, es de bicho también. Es muy fácil esa. Mire que les tiré una fácil para que llamen y digan. Ochoa no adivinó la otra, Chua, chua. Viene mal el frío.

Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Seguimos en Boca que Vuela en este programa especial dedicado a todos los niñitos. Y estamos jugando acá con el circo, que somos magos, ilusionistas, trapecistas, payasos. Y le damos paso al caballista Felipe. Más redonda que un anillo es la curva que Felipe dibuja con su caballo. De pie sobre la montura, abre los brazos, Felipe, abre los brazos y explota la redondez del aplauso. Caballista, caballeto, caballito, caballero, giran, giran redondo y llegan redondamente al redondón de la luna. Y seguimos jugando con las adivinanzas. Visca pero no del ojo, hacha pero no de achar. ¿Qué bicho es este? Visca pero no del ojo, hacha pero no de achar. Cuántos bichos en estas adivinanzas? Verde como el campo, campo no es. Habla como el hombre, hombre no es. A ver, che, nos llaman al 466-6559 y nos dicen estas adivinanzas. Pueden ganar libros que sorteamos hoy, o nos mandan mensajitos al 1544075326, y ya que estamos jugando, había otra, por un caminito van más de 100 damas, ni levantan polvo ni se desparraman. Todas de bichos, todas de bicho. A ver, esta es una incógnita. ¿Le gustan las incógnitas? ¿Los jueguitos? A ver, hay 15 patos en un cajón. 15 patos en un cajón. ¿Cuántos picos y patas son? Tiene trampita. Tiene trampita, viene con trampa. Hay 15 patos en un cajón, ¿cuántos picos y patas son? Así es, estamos jugando con las palabras, este circo están invitadas. Las palabras y ustedes también, a ver si ajustan la neurona, ajustando las neuronas, que se pueden ganar libritos, Ochoa, en esta mañanita. ¿Pasamos el otro, Ochoa? El otro radioteatro, tenemos otro radioteatro para disfrutar con ustedes. Que Vuela presenta para ustedes Te Hacemos el Cuento y a Vos Te Gusta. Hoy presentamos Teatro por Tres, de la cabeza a los pies. Ahora va Docenas por Docenas, de Adela Bash. Interpretan para ustedes los siguientes personajes: Horacio Pérez y Sonia. Thank you. Permiso, permiso. ¿Me vende huevos, por favor? Sí, ¿cómo no? ¿Cuántos? Una. ¿Qué tengo que unir? ¿Qué tengo que unir? Unir. Y puede ser un ir y venir de Rosa, por ejemplo. Pero no conozco mujeres llamadas Rosa. ¿Va a ser necesario que usted me las presente, amigo? Y mire, el presente siempre es más interesante que el pasado. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que yo le pedí que me vendiera huevos. Ah, sí, claro. ¿Cuántos? Media, por favor. ¿Qué tipo de media? ¿De colores o blanca? Me da lo mismo. Perdón, ¿qué es lo que quiere que le dé? No sé a qué se refiere al decir lo mismo. Lo mismo que le pedí antes. Quiero, por favor, que me venda huevos. Ah, claro, sí. ¿Cómo no? ¿Cuántos? Una docena. ¿Dos cenas? Sí. ¿Dos cenas de huevos? ¿No será demasiada yema y demasiada clara? Puede que tenga razón. No lo había pensado. Sí, tal vez sea demasiado de alguna de estas dos cosas. Entonces, ¿podría venderme algunos huevos sin yema o sin clara? Huevos sin yema, ¿sabe? No sé si me quedan, pero además no se los recomiendo, son pura cáscara. Huevos sin clara puede ser que tenga, pero tampoco se los recomiendo. Son huevos que al no tener la parte clara se oscurecen mucho, ¿sabe? Sí, claro. Entiendo, por falta de clara. Entonces voy a llevar huevos comunes y corrientes. Ah, no, huevos corrientes no tengo. Apenas si tengo algunos caminantes. Nunca corren por miedo a quebrarse. Oh, qué bárbaro, ¿sabía? Pero no pego una. No. Entonces, deme los que tenga, pero voy a llevar menos. ¿Cuánto? Media. ¿Qué clase de media, larga o corta? Media de 6. Yo solo tengo media de 5. ¿De 5 qué? Y de 5 dedos. Entonces es mejor que me dé 2. ¿Dos dedos? No, 2 doceras de huevos. ¿Dos medias? Sí. ¿De lana o algodón? De gallina. Ay, nunca vi gallinas con medias, querido. Yo tampoco. Ay, bueno, entonces mejor no me dé 2 medias. Voy a llevar 1 docena de huevos. Perfecto, ya se la traigo. Pero, ¿qué quiere que le diga? No sé por qué no empezó por ahí, querido. Parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina Tuleca es un caso singular. La gallina que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina Tuleca es un caso singular. La gallina Turuleca ha puesto 7, ha puesto Mamá, mamá, mamá, mamá, los pies tienen ojos. No, Tomás, los pies tienen dedos y uñas, pero ojos no. Ojos hay en la cara. ¿Estás segura? Sí, Tomás, estoy segura. Entonces, ¿por qué el profesor de gimnasia nos dijo que nos tiráramos sobre las colchonetas con los pies mirando la pared? Ríase, ríase, viene, viene de joda esto. Vamos, vamos, vamos, arriba, che, levántense. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo el 10 al 9? A ver, ¿qué le dijo el 10 al 9? Vos sí que sos sincero. Ay, Dios mío, bueno, bueno, bueno. ¿Qué le dijo? Escucha esta, a ver. ¿Qué le dijo la biblioteca al libro? Que el lomo tenés, guachín, le dijo. Escuchate, está buena. ¿Qué le dije? ¿Qué le dijeron dos cerdos a otro? Nosotros ser dos. Me muero de hambre contando chistes y yo. No, no puedo, no puedo ya. Tenemos adivinanzas, ¿eh? ¿Se acuerdan que hay adivinanzas? Nos llaman al 4666-559, nos mandan mensajitos al 1544075326, ¿eh? Por un caminito van más de 100 damas, ni levantan polvo, ni se desparraman, ¿eh? Ahí está, ahí está. Al salir de la montaña una mosca me picó, la agarré de las orejas y la mosca se escapó. ¿Le gustan las coplitas, eh? ¿Saben coplitas? Ay, ay, ay, ay, ay, el frío ataca, el frío ataca. A ver, verde como el campo, campo no es, habla como el hombre, hombre no es. A ver, ¿qué es, qué es, qué es? Así es, así, así es, así, así es, así. Uy, ay, ay, ay, cuántas, cuántas adivinanzas tiene este librito. Esta colección de pajaritos remendados es extraordinaria. Acá estoy, me estoy leyendo todo, ¿eh? Todo, todo, todo, todo, todo. El colmo un perro salchicha, nada, eso es muy fácil, es muy obvio, ¿eh? ¿Qué le dijo la merluza al atún? ¿Qué le dijo la merluza al atún? No me vengas a dar lata, le dijo. Seguimos en el circo. ¿Y quién viene ahora, eh? ¿Quién viene? Felipe y su caballo, caballito de madera que galopa toda vela. Toc, toc. Toc, toc, caballito de madera que levanta polvareda al ritmo de una canción. Toc, toc, toc, toc, con crines de enredadera, caballito de madera, tus patas como en un cuento, son viento dentro del viento. Pongamos una escalera, caballito de madera, para llegar hasta el cielo. Toc, toc, toc, toc. Y vamos a ir a escuchar cuentos ahora, ¿sí? Tenemos cuentos, cuentos, historias de Latinoamérica para compartir con ustedes. Molestamos su atención con un ramo de milagros, y si algunos no parecen, así son los de mi pago. Lo que pasa por mi pueblo pasa en un pueblo cualquiera, vida y milagros de gente, de su querer y quisiera. Son sucesos de entre casa, los milagros de mi pago. Se meten en cualquier parte como sapos en verano. Las historias que se cuentan de Juancho García son bastantes, pero esta si en la historia más desconocida que hay. Hace muchos años, Juancho García vivía por allá en el campo, en una finquita pequeñita, en un ranchito que él se había comprado. Juancho García vivía ahí únicamente en compañía de su pequeña hijita, Juanchita García. Era una casita blanca, de tejita de barro. Allá afuera tenía los sembrados. Y si uno se asomaba a la ventana, eso parecía que hubieran tendido una colcha de retazos de colores. Más allá estaba la quebrada alegre y cantarina. Y más allá estaba la selva verde inmensa y el cielo azul. Y claro, la niña, como no tenía por allí con quién más jugar, con quién conversar, se la pasaba jugando con los animalitos del campo, trepando los árboles con las ardillas, jugando con los ratones de campo, conversando con las mariposas, con los pececitos de la laguna, incluso conversando con unos árboles sabios que había en la parte de atrás de la casa, que le colgaban de esas melenas largas que le nacen a los árboles viejos, que allí nosotros las llamamos barba de viejo. Claro, Juancho García un día la vio conversando con los animalitos y se le dejó ir. Definitivamente, mija, usted se me está enlocando. Mañana mismo la mando para la ciudad que la termine de criar su tía Josefita. Los animales no hablan. Y la niña se fue a contarle a los animalitos lo que decía su papá. Y los animalitos le dijeron, claro que nosotros podemos hablar. Tú nos oyes hablar perfectamente. Lo que pasa es que los viejos no nos oyen hablar porque ya se les olvidó cuando eran niños. Y entonces se les cerraron las orejas del corazón. La vida siguió común y corriente. Pero un día, los pajaritos invitaron a Juanchita García que se fuera volando con ellos para que viera cómo se veía de hermoso todo desde arriba. Y entonces la niña salió corriendo por donde el papá a pedirle permiso y él apenas se cogió la cabeza y dijo, ¡ya! ¡Ya! Usted se me está enlocando. Mañana mismo la mando para la ciudad que la termine de criar su tía Josefita. Yo no me encarto más con usted. Los niños no vuelan. Y la niña se fue a contarle a los pajaritos lo que decía su papá. Y los pajaritos le dijeron, claro, que los niños pueden volar. Vea, los viejos no vuelan, es por falta de ensayo. Haga el intento y verá que nos vamos volando. Pero como el papá no le había dado permiso, ella mejor no se fue a volar con los pajaritos. Juancho García determinó que lo mejor para acabar con todo ese montón de animalejos que le estaban enlocando a la niña era construir un espantapájaros. La niña se entusiasmó mucho con esa idea, le parecía muy linda. Ella misma fue a la quebrada y trajo unas cañas largas, huecas, finas, que con ellas hicieron la cruz que era el esqueleto del espantapájaros. Lo que Juanchita García no sabía, y Juancho García, que no tenía imaginación, menos, es que esas cañas, desde que estaban chiquiticas, chiquiticas, una hada madrina las había destinado a que cuando grandes iban a ser flautas dulces. Después, ella fue a la montaña y recogió una paja dorada muy hermosa que había visto allá, y con esa paja dorada le hicieron el cuerpo al espantapájaros. Lo que ellos tampoco sabían es que esa no era ninguna paja, no. Eran unos rayos de sol que se habían quedado dormidos en un atardecer sobre la montaña y les había gustado tanto, tanto, que no se quisieron volver para su astro. Después, la niña se acordó que en una noche muy bella ella había visto dos lunas. En el alto cielo había una luna llena preciosa, pero cuando ella se asomaba a la laguna, ahí veía otra luna. Y corrió hasta la laguna, y aunque estaba de día, ahí estaba su luna. Con ella le hizo la cabeza al espantapájaros. Un par de uvitas fueron los ojos. Un tomate colorado fue la nariz y una tajada de sandía fue la boca. Luego fue donde los árboles sabios que le regalaron unas melenas hermosas de muchos y vistosos colores. Y con ella le hizo una cabellera al espantapájaros y le puso un sombrero viejo de cuentero. Lo que nunca confesaron los árboles sabios es que esas melenas no eran ninguna melena de barba de viejo. ¡No, qué va! Eran las lágrimas de un dragón enamorado que se había muerto hacía 1,000 millennios de millones de años a punta de suspiros por la dragoncita que lo abandonó. Después, ella fue y recogió flores comunes y silvestres por todo el campo y le hizo un vestido al espantapájaros. Cortó un pedazo del arco iris y le hizo un poncho. Y ahí, en medio del patio, quedó listo el espantapájaros. aquello les había quedado tan lindo, tan hermoso, que no era un espantapájaros. ¡Era un llamapájaros! Allá empezaron a llegar pájaros de todos los colores, de todos los tamaños, de todas las formas, pájaros de 2, 3, 4, 5 y 6 ojos. Pájaros extranjeros que piaban en inglés, francés, alemán, chino, esperanto, mandarín, en todos los idiomas. Allí, los cuatro vientos quisieron conocer ese extraño espantapájaro del que habían oído hablar, y cuando jugaban por entre las cañas de su esqueleto, entonaban las canciones infantiles más hermosas que habían aprendido en los cuatro costados del universo. Ahí estaban los arpegios de todas las melodías, estaba la música de todos los instrumentos. Además, ahí estaba la tortuga voladora, Rafa la jirafa, Dante el elefante, Gina la gallina, Julieta la gallineta, Soraya la guacamaya, Ramón el ratón, el mico Federico, Eugenia la cigüeña, el ganso gandul, el pato patetas. Juanchita García estaba emocionada. Había un pájaro así de pechera blanca y vestido de frac muy elegante que dijo que él venía del sur, del sur, del sur, donde la gente vive en casas de agua y se alimenta de puro hielo. Soraya la guacamaya, con su larga cola de colores, dijo que venía de acá mismo, cerquita, de acá del sur, pero que donde ella vivía, vivían en paz y en armonía, todos gobernados con justicia por la reina colorina y protegidos por un inmenso manto verde. Juanchita García estaba muy emocionada con todas las historias que contaban los animales, pero Juancho García, que no tenía imaginación, lo único que veía era un montón de animalejos que le estaban ensuciando el espantapájaros. Entonces, cogió la escopeta, cargó los perdigones, apuntó y soltó el disparo. Y ahí quedaron tendidos un montón de amiguitos de Juanchita García. Y los otros se fueron volando, volando, volando. Y entonces Juanchita García lloró, lloró y lloró, como nunca había llorado en su larga vida de 4 años. Entonces Juancho García se vino y le dijo, ¡ya! Ahora sí se me está enlocando del todo esta muchachita. Mañana mismo la mando para la ciudad a que la termine de criar su tía Josefita. Yo no me encarto más con usted. Los niños no lloran por unos animalejos. ¡Vaya para su cuarto! ¡Vaya para su cuarto! Y la niña se fue al cuarto y siguió llorando, llorando, llorando, hasta que a la medianoche escuchó un ruido en el patio y se asomó y vio una bandada de palomas torcasas que rodeaban al espantapájaros, y el espantapájaros agitaba los brazos. Y voló, y voló, y voló, y voló, hasta que solamente fue un puntico en el firmamento. Y desapareció. Entonces la niña se fue corriendo para donde el papá, decirle que el espantapájaros se había ido a donde el papá. Le dijo, ¡ya! Ahora sí se me enlocó del todo esta muchachita. Mañana mismo la mando para la ciudad que la termine de criar su tía Josefita. Yo no me encarto más con usted. Los espantapájaros no vuelan. Eso fue algún envidioso que se lo robó. Y cogió la escopeta al hombro y se fue al monte a buscar su espantapájaros. Regresó como a los 3 días. Cansado, con los pies hinchados, las botas al hombro, la cara arañada por los chamizos del monte, sin encontrar ni una sola huella de su espantapájaros. Se acostó y no podía conciliar el sueño, tenía pálpitos, sobresaltos, pesadillas, y pensaba, definitivamente, de verdad, verdad, mañana voy a llevar a esta niña que la termine de criar su tía Josefita en la ciudad. Yo no la entiendo. Esa niña parece loca. Cuando de pronto escuchó un ruido en la habitación de la niña y se asomó y vio una bandada de palomas torcasas y de pajaritos de colores que rodeaban a la niña, y la niña agitaba sus manitas y se elevó y llegó hasta el techo y pasó el techo, y de nada valieron las súplicas, los ruegos y los llantos de Juancho García, porque la niña voló y voló y voló y voló en medio de la bandada de palomas torcasas y de pajaritos de colores, hasta que solamente fue como un puntico en el firmamento y desapareció. Desde ese día, todos los días, Juancho García saca una enorme bandeja con migas de pan, con granitos de trigo, con granitos de maíz picado, para alimentar la esperanza de que vuelvan los pajaritos a alegrar su jardín, de que vuelva el espantapájaros a adornar su patio, para alimentar el sueño de que vuelva su hijita Juanchita García a alegrarle el alma. Porque desde ese día,

piense mal, tuve un día un accidente en motocross, me caí de espalda, se me metió algo adentro, el médico me operó, me puse y no me gustó, así que soy bien hombre. Estás en silencio. A ti te estoy hablando, a ti. Sábados a las 13 por tu estación de compromiso. Estoy gritando a ti que estás metido en mi pellejo, a ti que estás llorando. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Díganme hasta el final. Sé que soy aburrido. Aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilizate, por Dios. Te abrimos los brazos para que te pongas tranquilo. Esta concertación. Yo te escuchaba, Julio, hace una semana. Cuando atrás. Menos lo creas, vas a estar escuchando Mediocre. Alegría y tristeza. Mediocre. Sábados a las 15 por tu estación de información. En el ángulo de la vida, yo he decidido ser la bisectriz. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 horas por la 90.1 FM Moreno. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1. Aguas Fuertes. Tu estación de música. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Y si les faltaba algo a este circo, eran los elefantes, seguro. Los elefantes entran en fila, a paso lento los acompañan a toda vela, parches, violines y redoblantes. Con sus orejas como abanicos, suben a un banco, los hacen añicos. Y bamboleantes, trompa y colita, cola y trompita. Grandes y chicos se van en fila mientras resuenan a toda vela violines, parches y redoblantes. Y acá llegaron un par de mensajes, le digo, Choa, sobre la... No. Cero bichos, ¿eh? Cero bichos hay en esta respuesta, ¿eh? Poco jardín, poco escarbar en los yuyos, ¿eh? Poco búsqueda, poco... ¿Usted hacía, no sé, nunca se hizo ese... ¿Juntaba bichos? ¿Sí? ¿Le gustaba juntar bichos? Bueno. La adivinanza era, por un caminito van más de 100 damas, dije, ni levantan polvo ni se desparraman. No eran bicho bolita, porque son bichos, son señores, bicho bolitas, bichas bolitas serían, señor, ¿no? Bicho bolita no son, no. No, tampoco van todos juntos en caminito. No eran los bicho bolita. No. Tampoco son los cascarudos que no andan todos juntos. Y serían cascarudas. Son damas. Son señoras. Bichas señoras son, sí. Así que acá hay un par de mensajes, no son. No. Más, quiero más. Por un caminito van más de 100 damas, ni levantan polvo, ni se desparraman. Nos mandan mensajitos al 15-4407-5326, 4407-5326. O nos llaman, che, al 0237-466-6559, ¿eh? 6559. Y ahí nos dicen de qué bicho estamos hablando. Y había otro acá, ¿eh? Iba por un caminito... a orillas de un monte espeso. Y hallé un viejo que al cantar hinchaba el pescuezo. Estos son unos señores que a veces, de vez en cuando, se convierten en príncipes. ¿Sabía usted eso? Así es, sí, sí. Y algunos de estos, sí, se convierten en príncipes a veces. Y seguimos en este circo y tenemos más radioteatro, Choa. Tenemos más radioteatro. Tenemos el último de esta maratón de radioteatro que hemos hecho con mi amigo Horacio Pérez ayer, que le mando un besote. Y hemos hecho Teatro por Tres, de la cabeza a los pies, de Adela Valle. Ahora vamos con el último para el día de hoy. Así que vamos a escucharlo. Boca que Vuela presenta para ustedes... Te hacemos el cuento y a vos te gusta. Hoy presentamos Teatro por Tres, de la cabeza a los pies. Ahora presentamos Necesito una puerta, de Fabián Sevilla. Interpretan para ustedes los siguientes personajes: Horacio Pérez y Sonia Almo. Oh, vamos llegando, Serapio, vamos llegando. Sí, sí, aquí estamos. Acá llegamos, estamos llegando. Buenas tardes, señores, necesito que me hagan una puerta. ¿Cómo les va? Muy bien, llamó, sabe, a los indicadísimos, Serapio Aberturas. Y Siriaco Cerraduras, los mejores fabricantes de puerta de la ciudad, trabajo en tiempo, en forma y calidad. Ay, ¿y cuánto me van a cobrar, queridos? A ver, déjeme que saco cuentas. 500 pesos. Más iba, menos venía. ¡500 pesos! Más iba, menos venía. ¡Es una puerta! ¡No la réplica el Arco del Triunfo! Mire, por la mitad podemos hacerle una puerta para entrar. Una solo para salir. ¡Ay, claro! ¿Y cuál es la diferencia? Que si le hacemos una puerta solo para entrar, usted está adentro y no va a poder salir. Y viceversa, como dice mi amigo Versa. ¡Ay! No me había dado cuenta de ese detalle. ¿Y qué me conviene? Y mire, depende. ¿Qué es lo que usted hace con más frecuencia? ¿Entrar o salir? A ver. Ay, salgo mucho, sobre todo los sábados al mañanita. Entonces, marche una puerta para salir. Ay, pero cuando hace frío, entro mucho a mi casa. Atención, que sea exclusivamente para entrar. Ay, sí, que sea para entrar. Pero ahora que lo pienso, ¿por dónde voy a salir? Ah, qué problema. Y mire, para eso le hacemos una ventana por unos 250 pesos. ¿Qué le parece? Más iba, menos venía. Sí. ¡Ay, claro, fantástico! Y también va a servir para ver todo el panorama. ¡No! Ah, ya. Si también quiere para ver, eso le va a costar más caro. ¡Ah, claro! Si no puedo ver por la ventana, ¿cómo miro el panorama? Y le hacemos un agujero en la pared por unos 150 pesos. Más iba, menos venía. ¡Ay, claro! ¡Buena idea! ¿Ahora lo va a querer para mirar hacia adentro o hacia afuera? ¡Ay, que sea para hacia afuera! Y yo le recomiendo que sea para ver hacia adentro. Ah, claro. ¿Y de qué me sirve mirar por un agujerito en el interior de mi departamento, Dígamela. ¿Sabe? Un montonazo de cosas. Usted mira por el hoyito hacia adentro y así sabe si los ladrones están o no. O imagínese que le presta al departamento a su hermano, ese fiestero que tiene, y de ese modo usted lo controla sin que él lo sepa. Por favor, todos los usos que tiene el agujerito para mirar hacia adentro y uno no lo sabía. Son años, ¿sabes qué? Lo hemos estudiado. Además vemos esos canales documentales de vez en cuando. ¡Ay! ¿Y por ese agujerito podrá entrar luz? No, y nuevamente no. Eso es solo para mirar hacia adentro. Si quiere que entre luz, serán 50 pesos más. Así va, pero venía. Ay, entonces, ¿qué hago para que entre el sol? ¿Qué hago, Y le hacemos una claraboya en el techo por 300 pesos. Claro, sí, ya sé. Claro, sí, ya sé. Más iba, me no venía, entonces, ¿cuánto me va a costar todo esto? Y a ver, déjeme que saco cuentas. A ver, la puerta, la ventana, estamos con el agujerito, la claraboya. Sumá el IVA y el tal venía, te acordate, En fin, aquí está. Una bicoca, como dice mi prima Coca. Ay, no, usted es del tomate. Mándese a mudar, ya mismo de aquí. Mándese a mudar, mándese a mudar. Ja, si usted lo dice. Ja. Ay, se da cuenta de que no hay puerta para salir. Y ahora, ¿cómo salimos si no hay puerta? Ay, pues ¿por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde vamos a salir? ¿Y por dónde entraron? ¿Por dónde entraron? Y yo pensando en él venía y así iba. Arreglense a ustedes, ¿eh? Arreglense a ustedes. Esta es mi casa y no quiero que estén un segundo más aquí adentro, ¿eh? Pa, otra vez vamos a tener que hacer una puerta para salir sin ganar un mango. Pero esta vez la terminamos. Salimos y nos la llevamos con nosotros, Serapio. Oh, eso. No le regalamos nada a esta marreta. Encima, le descontamos el que venía. Ay, vamos, vamos, Serapio, vamos, vamos. ¿Sabés quién nos auspicia? Sí, claro, el IPI Uropos. Todo en literatura infantil y juvenil. ¿Y qué más tienen? Educación, formación docente, material didáctico. ¿Qué más, qué más? Historia, comunicación, derecho. ¿Qué más? Y bueno, también tenemos historieta, teatro, humor. ¿Todo en historieta? Todo, todo en historieta. Y aparte, con tu compra, te haces socio al Club de la Historieta y participás de sorteos, talleres. ¡Guau! ¡Guau! ¡Y sí! Y además, claro, también tenemos, como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. ¿Y dónde estaban? Y estamos en Yolido 656, Moreno. Y seguimos en este programa especial de Boca que Vuela para jugar con ustedes. Y siguen llegando, che, se me están equivocando en los bichos, malo. Habíamos dicho acá un par de incógnitas, Hay 15 patos en un cajón, ¿cuántos picos y patas son? No. No hay tantas patas. A ver. Sumen bien, che, sumen bien. Hay 15 patos en un cajón. ¿Cuántos picos y patas son? Hay 15 patos en un cajón. ¿Cuántos picos y patas son? Me llaman al 0237-466-6559 o mandan mensajito al 15-4407-5326. Tengo un brillante ropaje, soy grande, fuerte y voraz, pero al que es bobo y sin gracia le suelen mi nombre dar. ¿Cuántas adivichanzas? Todas de bichos vienen, ¿eh? Todas de bichos, así que jueguen, jueguen, jueguen, jueguen, nos llaman. A ver, ¿qué puso ahí? Se ríen de mis chistes. Ah, bueno, están todos. La maestra le dice a la mamá de Alberto: señora, últimamente su hijo está muy pesado. Sí, claro, es porque nos compramos una balanza y lo estuvimos usando demasiado. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Interrogantes alucinantes. ¿Un patólogo es un especialista en patos? ¿Usted qué dice? Si los dedos tienen yema, ¿por qué no tienen clara? Para trabajar en la dirección de bromatología, ¿es indispensable ser una persona poco seria? Se me ríen todos los bichos. Ay, ay, ay. Los hombres llamados Dante, ¿solo Dante y nunca café? Interrogantes alucinantes. Estaba cerca del zoológico el circo. Ay, Dios mío. Si hay horario corrido, ¿hay también horario caminado, Ochoa? ¿Usted qué cree? Cuando el tránsito está con... Cuando el tránsito está congestionado, ¿hay que ponerle gotas nasales? Ay, ay, ay. Sigue, sigue, sigue los interrogantes. Ah, bueno. Si los diarios tienen titulares, ¿no tienen suplentes? ¿Un temita? ¿Sí? A ver, música, música, música, por favor, urgente. Tiene igual, mi patineta es casi un sensacional. Mi patineta es mágica de verdad. Mi patineta es fantástica, mi patineta no tiene igual. Mi patineta es casi mágica, mi patineta es sensacional. Mi patineta es mágica de verdad. De verdad, cuando voy con mi patineta, nadie me puede parar. Doy mil vueltas y mil vueltas, es mi forma de patinar. Mi patineta es mágica de verdad. Y cuando llego a la esquina, mi cuerpo tiembla, tiembla de verdad. ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Seguimos acá, estamos casi yendo, ¿no? Ya Ochoa, y no le han pegado todavía la adivinanza, le digo, ¿Ya lo llamaron ahí? ¿Le dieron algún resultado? No, nada. Le damos una última instancia. Al primero que llame ya, se lleva el libro de chistes. A ver, adivinen, por un caminito van más de 100 damas, ni levantan polvo, ni se desparraman. Son unas bichas picosas, ¿qué quiere que le diga? A ver, se comen todo. 0237-466-6559 o 0115-4407-5326. Tenemos el otro, ese que se transformó en príncipe, que iba por un caminito a orillas de un monte espeso y hallé un viejo que al cantar hinchaba el pescuezo. Se pueden ganar un libro de chistes o un gaturro, si llaman. Y bueno, y si no, quedará vacante, Ochoa. Lo seguiremos sorteando otro día. Visca pero no del ojo, hacha pero no de hachar. Visca pero no del el ochío. Hachía pero no de hachiar. Visca pero no del ochío. Y estamos ya casi yendo en este circo. ¿Quién faltó al circo? ¿Quién faltó? A ver, estábamos todos. Se vinieron los elefantes, vinieron los magos, vinieron los... A ver. ¡Todos! ¡Están todos ahí! ¡Nos van a llevar! ¡Nos vamos a ir en elefante! ¡Ahí están! Este programa especial que hemos hecho dedicado a los niñitos y a todos ustedes para que se divierten. ¿Le digo el resultado de la adivinanza, Ochoa? Por supuesto. ¿Quién van por los caminos y se comen todo el bar en caminito? ¡Las hormigas! ¡Las hormigas! Por supuesto. ¿Y quién canta y se lincha el cogote a brilla del caminito también? ¿Eh? En medio del monte. ¡El sapo! ¡El sapo! ¡El sapo! Ahí está. Así que esas son para ustedes las adivinanzas de hoy. Y nos vamos, y nos dice acá este hermoso libro de circo que hemos compartido con ustedes. Con sentido emoción, el gran Circo Garabato les dedica esta canción cantada por cuatro gatos. Se despiden los artistas, público querido, adiós. Las pulgas equilibristas, payasos e ilusionistas, les decimos hasta pronto. Redoblantes y pandero, tambor, rataplán, pampero, resuenan con los platillos. Se va la estaca, el tornillo y la luna del castillo. Se va el Circo Garabatos, se va Oreja, sus mejillas, se van las mil maravillas, se llevan todo su arte y la música a otra parte. Nos vamos, amigos, con este circo para ustedes. Un abrazo grande, un beso. Chau, feliz día, niños. Feliz día mañana para todos. Un beso. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar. Otro país, otra ciudad. Pasen a ver el circo. Es magistral, sensacional. Pasen a ver el circo. Somos felices al conseguir a un niño hacer reír. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Que alegraba siempre el corazón. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar. Pasen a ver el circo. Otro país, otra ciudad. Pasen a ver el circo. Es magistral, sensacional. Somos felices al conseguir a un niño hacer reír. Había una vez.